Derrotado como el pirata que ha perdido su tesoro, así voy a quedar si piensas irte muy lejos a otro mundo al cual yo no conozco. No comprendo por qué quieres marcharte y olvidarlo todo. Dime qué fue lo que te hice. Te juro que al pensar en tu partida lloro. Pero si piensas irte, no espero tu regreso. Dejas mi vida triste, presa entre tantos recuerdos. Yo sé que con el tiempo olvidaré cuánto te quiero y que a tu amor le tuve fe. Y aunque sacarte de mi mente dices que no puedo, verás que lo contrario haré. Un veneno a mi alma herida es tu forma de decirme que no soy tu vida, que debes marcharte porque en otra tierra han logrado conquistarte. No tengas pesar, no fingas, no te quedes porque mi alma se encuentra dolida. Pues debes marcharte porque en otra tierra han logrado conquistarte. Solitario, hasta mi propia alma también se ha marchado. Decepcionada lleva entre sus manos mi corazón quebrado en más de mil pedazos. Condenado a recordarte a cada hora de mi tiempo. Ya los segundos ni los cuento, porque sería más difícil olvidarte. Mi corazón insiste que es lo peor de todo. A gritos él te pide, quédate, yo te perdono. Y aunque se encuentre ausente, mi orgullo también existe y te lo voy a demostrar. Porque no dejaré pasar el daño que me hiciste, aunque a mi corazón le duela más. Un veneno a mi alma herida es tu forma de decirme que no soy tu vida, que debes marcharte porque en otra tierra han logrado conquistarte. No tengas pesar, no fingas, no te quedes porque mi alma se encuentra dolida. Tú debes marcharte porque en otra tierra han logrado conquistarte.